Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Cotidiana, programa que suena por Radio Comunitaria Villa Olímpica como cada sábado a las 13:30 y que también tienes la oportunidad de escuchar en otros momentos de la semana. Nos puedes escuchar, como siempre, a través de rcbo.cl en nuestra señal internet y también para los villanos y villanas, encuéntranos en el 90.9 de tu frecuencia modulada aquí en tu barrio. Estamos sonando también, y por gentileza y siempre agradecidas, a través de Radio Aucán de San Fernando, 97.5 los días domingo a las 16 horas, que es una retransmisión que nosotros agradecemos, valoramos, y siempre cuando hacemos el programa estamos pensando en los y las sanfernandinas que nos escuchan, y que, bueno, esperemos que estas ediciones de Cotidiana algo vayan alineando su vida, algo vayan alineando su fin de semana, y que, bueno, pese a que siempre nuestro programa aborda uno que otro cosita que pasa aquí en la Villa Olímpica, lo que nosotros buscamos acá es que las noticias locales también podamos presentarlas desde una óptica más general, desde una óptica que mira y encuentra los puntos en común que existen entre las problemáticas, las luchas y las resistencias que se dan en este barrio que es la Villa Olímpica y también en otros barrios a lo largo del territorio. En esta edición tenemos tres entrevistas, básicamente tres pequeños reportajes que queremos compartir con ustedes. El primero de ellos tiene que ver con el seguimiento a la situación de los y las emprendedoras de Villa Olímpica. En programas anteriores ya hemos tenido material, ya hemos conversado de las iniciativas de organización que ellos están llevando a cabo. Pero últimamente, en las últimas 2 semanas, han habido malas noticias para los emprendedores. La municipalidad ha estado aplicando mano dura, impidiéndoles trabajar. Y conversamos para ello con dos de las emprendedoras de acá de la villa que forman parte de esta agrupación de emprendedores y que también, bueno, se han conformado como organización con personalidad jurídica. Conversamos con Ivonne y con Marcela en extenso y, bueno, ellas nos comentaron primero, bueno, el sentido de su trabajo y también qué es lo que está pasando actualmente y cuáles son las proyecciones de la situación de nuestros vecinos y vecinas que se ganan la vida honesta y dignamente a través del comercio informal ambulante aquí afuera del supermercado. Hay que decir que ellas están en un proceso que busca formalizarse, que busca cumplir con ciertas normas, que lo que quieren ellas es trabajar, ¿ya? Y bueno, lo que nosotras esperamos también es que el municipio se abra a la posibilidad de darles espacio y que ellas puedan efectivamente seguir ejerciendo su oficio. Hay novedades entonces para los y las emprendedoras de Villa Olímpica. En el segundo bloque de este programa les vamos a compartir una entrevista realizada a los miembros del Movimiento de Acción Creativa Callejera MAC. Ellos son una compañía de teatro que próximamente estrenan o reestrenan su trabajo titulado Sopa de Piedra. Los chiquillos y chiquillas de MAC están ensayando aquí en Villa Olímpica desde hace ya varios meses y, bueno, el estreno y reestreno más bien de la obra que ellos están realizando va a tener lugar el próximo 9 de junio, sábado 9 de junio, aquí en la cancha central de Villa Olímpica. Hay por ahí en redes, en Facebook, un evento creado para que ustedes se puedan informar respecto a las coordenadas de esta actividad. Lo que nosotras les vamos a compartir es una entrevista que realizamos a las chiquillas de MAC por allá por marzo, abril de este año, cuando ellas recién estaban comenzando a ensayar aquí en la sede vecinal y que desde ya ellas se proyectaban para reestrenar su trabajo en la cancha central. Y estamos muy contentas de que eso efectivamente esté pronto a concretarse el 9 de junio en la cancha de nuestro barrio. Este cotidiano viene bien cargadito al teatro. A lo largo de nuestra historia radial, a partir de nuestro trabajo de reporteo, nos hemos hecho amigas de varias compañías de teatro. Una de ellas, yo diría una de las con las que tenemos una relación más estrecha y más de más tiempo, es la agrupación La Ventolera. La Ventolera es, bueno, una compañía teatral. Ustedes las van a recordar, ellas estuvieron aquí presentando su obra Yo no protesto por Migo, y además ellas encabezaron el año pasado una campaña para conmemorar el centenario de Violeta Parra, y que consistía en embanderar Chile de Arica a Punta Arenas con banderas rojas, banderas coloradas. Conversamos con Jimena Orellana. Jimena es una de las miembros de esta compañía, y ella nos comenta que también el próximo 9 de junio estarán cerrando el ciclo de Yo no protesto por Migo con una última función que se va a realizar en la Casa Cultural o Corporación Cultural, perdón, de la comuna de Recoleta. Les vamos a compartir entonces esta entrevista con los detalles de esta actividad y, por supuesto, haciendo una rápida visita a lo que es el trabajo de esta tremenda compañía que es La Ventolera. Por último, les contamos que hemos recibido algunas entregas especiales de música y las hemos recibido a través de nuestras redes sociales. En primer lugar, recibimos de parte de nuestra querida banda Ser Kimono el último single que saca esta banda. Ser Kimono estuvo en el Festival Música de Villanos, ustedes la deben recordar, y prontamente esperamos que sea también tema de un especial musical para que conozcamos en profundidad su música y su historia. Claudio de Ser Kimono nos hizo llegar, como les decía, la última entrega de esta banda, y se las vamos a compartir junto con un saludito de Claudio para presentar este trabajo. Hemos recibido asimismo algunos otros temas, algunos otros trabajos de músicos y artistas, y se las vamos a ir compartiendo a lo largo de este programa. Agradecemos, por supuesto, a todas las artistas, compositoras, músicas que consideran a nuestra radio como una forma de difundir su trabajo. Nosotras encantadas de prestar apoyo también a aquellos que hacen su trabajo con honestidad, con autogestión y con valentía, tal y cual lo hacemos nosotras. Entonces, eso es ni más ni menos lo que le trae el cotidiano de hoy. Luego de un breve corte, nos lanzamos en esta nueva edición de Cotidiana por Radio Comunitaria Villa Olímpica. Construyendo vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Hacemos radio porque... En una sociedad dominada por el neoliberalismo y toda la ideología burguesa que la rodea. El discurso hegemónico está en todas partes, en los diarios, en la televisión, en los comerciales. Yo hago radio porque creo en la libertad de expresión. Hago radio porque creo que hay voces muy importantes de nuestra comunidad que no están siendo dadas a conocer. Para visibilizar de que hay comunidades que estamos organizadas, que estamos... construyendo y no solo exigiendo. Porque siento que hay una urgencia por comunicar. Y me movilizan las radios libres por varias emociones. Sus ondas viajan como el viento. Difunde la palabra tan fuerte como una estampida. Días atrás un árbol me preguntó ¿qué pasará con los señores pájaros? Tiempo que no los oigo cantar. Hoy día, el acceso de las comunidades a hacer radio está coartado. Existe una legislación excluyente que otorga el 90% del espacio FM a las radios comerciales y dificulta el acceso al dial a emisoras independientes y sin fines de lucro, estableciendo duras sanciones contra las radios que emiten sin licencia. Las radios libres son espacios en que las comunidades pueden tener una voz, hacer visibles sus proyectos, ponerse en contacto con otras comunidades, producir cultura e información en sus propios términos. Porque la comunicación es un derecho de toda comunidad. No más allanamientos, más medios libres. Apoya a las radios comunitarias. Faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual. Hemos vuelto en este primer bloque del Cotidiana y como les habíamos anunciado, vamos a compartirles una entrevista que hicimos a dos de las emprendedoras de nuestro barrio que tienen algunas novedades que contarnos, no todas muy felices. Pero bueno, esperamos que esta situación que están viviendo ellas hoy día sea una situación momentánea. Estamos nosotros como radio preparando también un reportaje un poco más completo, un reportaje audiovisual con ayuda de algunos amigos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile que nos han colaborado. Tal como en años anteriores, estamos ahí realizando un trabajo de ayuda mutua donde algunos estudiantes de la Escuela de Periodismo se acercan a la Radio Villa Olímpica para poner en práctica lo que están aprendiendo y también para colaborar en nuestro trabajo. Este reportaje, bueno, estará prontamente al aire, va a ser un reportaje audiovisual y en la preparación de este reportaje nosotras hemos hecho algunas entrevistas. Les queremos compartir específicamente la entrevista que realizamos a las chiquillas de la Agrupación de Emprendedores y Emprendedoras de Villa Olímpica. Las voy a dejar inmediatamente con las palabras de ellas, Marcela e Ivonne, que bueno, son clarísimas en comentar su trabajo como emprendedoras y también la situación que actualmente vive esta agrupación de vecinas y vecinos de nuestro barrio. Bueno, mi nombre es Marcela Duarte, yo vivo hace 35 años aquí, nacida y criada aquí en la Villa Olímpica. Bueno, yo como emprendedora empezamos con palta, empezamos con un cajoncito de palta porque teníamos problemas de situación económica. Mi pareja es el que las trae y las vende y yo la ayudo. Y con eso hemos ido surgiendo. Ahora estamos vendiendo casi 20, 30 kilos diarios. Entonces nuestra economía se arregla gracias a las paltas, a la venta de palta. ¿Es el principal sustento de tu hogar? En este momento sí, porque yo estoy sin trabajo. Perfecto. Estoy sin trabajo porque tuve que retirarme de mi trabajo porque me encontraron una enfermedad, así que nos dedicamos a vender palta. Marce, ¿y cómo ustedes tienen clientela ya establecida? Sí, me van a comprar a la casa, me llaman por teléfono y nos esperan acá por las tardes. Estamos de 5 a 9 de la noche, más o menos. El horario en el que trabajamos. Perfecto, perfecto. Ivonne, preséntate por favor. Hola, mi nombre es Ivonne González, tengo 37 años, vivo desde el año 2012 acá en la Villa. Me vine a la Villa porque viví mucho tiempo en el centro y quería volver a vivir en un barrio, ya sentir la calidez de los vecinos, a poder tener un trato más del buenos días, del buenas tardes, que en los edificios del centro no suceda, a no ser que te encuentres con alguien en el ascensor. El año 2016, por problemas económicos también, yo no tenía trabajo y empecé vendiendo pasteles de choclo acá en la Villa. Ahora tengo mi clientela y tengo mi paginita que se llama La Clandestina, que vendo menús diarios. Y eso ha ayudado bastante al sustento de la familia, porque en el fondo yo soy la cabeza. Entonces, nosotros ocupamos este espacio acá fuera del supermercado para poder vender sin tratar de molestar a los vecinos de forma muy respetuosa. Estamos luchando para que se nos reconozca que lo que estamos haciendo acá no es por hobby, no es por gusto, ¿cachai? Es porque necesitamos. Todos necesitamos, todas las personas que nos ponemos acá fuera del supermercado, estamos acá porque necesitamos llevar el sustento a la casa. Tenemos la agrupación que la estamos formando desde hace 2 meses aproximadamente. Iniciamos la personalidad jurídica, llegó la resolución de aprobación, así que la próxima semana ya llevamos los documentos definitivos para que sean ingresados en el sistema y en el registro civil como agrupación y poder lograr algún permiso, ayuda de la municipalidad para que podamos trabajar tranquilos, sin que se nos acose con la policía ni con seguridad. Porque eso últimamente ha pasado, ¿ustedes han tenido acciones del municipio contra su trabajo? Sí, exactamente. Hace 2 o 3 semanas atrás desalojaron primero los coleros de la Feria San Eugenio de los días sábados y siguiente de eso empezaron a venir carabineros, inspectores, a avisar a los chicos que se ponen acá afuera que por favor se retiren. Si no, de lo contrario, serían llevados detenidos en la siguiente oportunidad que ellos pasaran y ellos estuvieran acá. Entonces, como te decía antes, yo creo que todos los que venimos acá a vender no es para hacerle daño a nadie, sino que solamente es porque necesitamos. La necesidad nos ha hecho reinventarnos, ¿cachai? Y poder hacer cualquier otra cosa. Para mí o para los demás sería muy fácil, echarme los huevos, ¿cachai? Esperar, ir a pedir todo gratis a la municipalidad, pero yo, como soy una mujer que he trabajado desde chica, tengo que reinventarme y tratar de hacerlo mejor y lo que me gusta en este caso, que es cocinar, ¿cachai? Aparte, igual tengo artesanía, también soy artesana. Tenemos este espacio acá que nos cedió la Junta de Vecinos para muestra de artesanía de los vecinos orfebres y artesanos. Entonces, tenemos que buscar formas de poder subsistir y sustentar la economía familiar. Uh-huh. Chiquilla, ¿ustedes qué han sabido de parte de la municipalidad? ¿Conocen ustedes cuál es la postura de la municipalidad respecto a la agrupación de emprendedores y el trabajo de comercio fuera del supermercado? La señora Arratia, ella quiere eliminar el comercio ilegal. ¿Y quién es ella, señora Arratia? Ella es la directora de seguridad de la municipalidad. Entonces, ahí está el tema. Porque quiere erradicar el comercio ilegal acá en Ñuñoa en general y empezó justamente con la Villa Olímpica. Entonces, por eso nosotros hemos tenido que movernos rápidamente como agrupación, haciendo las cosas en forma legal, en la personalidad jurídica. Nosotros este espacio lo estamos peleando desde el 2010, después del terremoto, a raíz de que los vecinos quedaron con muy mala situación y su departamento, edificio, quedaron totalmente inhabitables algunos, y la gente se vio la necesidad de salir a la calle a ganarse sus pesos. Porque el tema de costear otro arriendo, arreglar sus departamentos que estaban deteriorados, fue muy difícil para la gente de acá de la villa. Y desde ahí se empezó a hacer la Feria de las Pulgas, que también empezamos a tener problemas con la administración anterior de la Junta de Vecinos, que nos mandaba los municipales, carabineros, y así ha sido un ir y venir, es lo mismo. Y gracias a Dios hoy en día conseguimos personas que están comprometidas con el tema, aquí la presidenta, y en 2 meses... hemos tratado de sacar lo que nunca se hizo, formar una agrupación, ordenarnos, ir a hacer las cosas legalmente. Yo creo que vamos súper bien enfocados porque en realidad es lo que el municipio quiere. Perfecto. Chiquillas, ¿y el objetivo de ustedes entonces de agruparse y sacar la personalidad jurídica es poder formalizar su actividad económica? Exacto. Sí. O sea, no queremos más ser tachados de ilegales. La ilegalidad, dentro de todo, ellos mismos nos obligan a ser ilegales, porque al no darnos la oportunidad, porque queremos surgir y no darnos los permisos correspondientes, nos hacen que seamos ilegales. Entonces es un círculo vicioso. Ahora, con don Patricio, perdón, don Eduardo Agurto, que es el director de fomento productivo de la comuna, hemos tenido reuniones. Y con él hemos logrado por lo menos que los días que tenemos las ferias de emprendedores o Feria Las Pulgas no se nos hostigue. Ahora con él también estamos viendo la posibilidad de ver la figura legal para poder optar algún permiso. Se nos comunicó ayer que la directora de IDECO ahora se va a hacer cargo de, entre comillas, de ver nuestro problema o nuestras inquietudes, para ver si así de alguna forma podemos lograr algún tipo de permiso, algún proyecto, financiar, no sé, kioscos, carros, algo que nos permita trabajar sin ser molestado. Perfecto. Chiquilla, y por último, nosotros entendemos que la municipalidad se escuda, o sea, esta señora de seguridad se escuda en el hecho de que dice que hay vecinos que reclaman. Exacto. Por el tema del comercio ambulante. ¿Qué saben ustedes al respecto y qué es lo que ustedes piensan sobre esa situación? O sea, yo, en lo personal, ella dice que le han llegado mails de los vecinos locatarios y de vecinos de la villa. Algo que encuentro un poco raro, porque nosotros hace una semana atrás estamos juntando firmas y llevamos más de 600 firmas de vecinos, más las agrupaciones que ya tienen personalidad jurídica que nos apoyan. Entonces no sé cuáles serán esos vecinos, y si fuera así nadie firmaría, claro. nadie querría apoyarnos. Claro. Pero ustedes directamente, nadie les ha venido a decir, no. Nadie los ha encarado, no. De parte de la comunidad. No. Eso es importante, es que se sepan, ¿cierto? No, ningún vecino ha llegado acá y a decirnos, váyanse, ustedes atraen el foco de delincuencia, que eso es una de las cosas que ellos se juegan. Nosotros los ambulantes tapamos a los delincuentes, claro, que vienen acá. Que la droga, que... Sí, claro. Cosa que no, porque todos los vecinos que estamos acá trabajando, porque nosotros trabajamos, somos todos personas de bien, si no, no estaríamos acá tratando de luchar y andaríamos delinquiendo igual que el resto. No, y además que muchos de nosotros espantan los... cuidan el lugar. César, exactamente. Los espantan. Así que eso es como a grandes rasgos lo que podríamos contar. Super. Todavía no tenemos más novedades. Yo creo que ya la próxima semana... Ay, ojalá. Vamos a tener una reunión, espero, con la directora de IDECO para ver en qué ella nos puede ayudar. Súper, súper. Suerte, chiquilla. 6 de la tarde, como era de se esperar, ela pega y me espera no portão. Diz que está muito louca para beijar, y me beija com a boca de paixão. Escuchábamos en esta entrevista a dos de las emprendedoras de Villa Olímpica. Ellas específicamente son parte de la directiva de esta agrupación que se está conformando, que ha obtenido su personalidad jurídica, como ellas bien decían, y que hoy día está atravesando esta situación que ellas relataban, ¿no es cierto? Hay una división dentro del municipio que está actuando en contra de los emprendedores, tratándolos, bueno, como comercio ilegal, como comercio clandestino y una serie de epítetos que, bueno, tal vez desde fuera podría igualarse a cualquier tipo de actividad comercial ilícita, pero si uno mira más en el fondo, la verdad es que hay un poco más de eso, hay mucho más que eso en esta experiencia de organización, de ayuda mutua, de personas que han encontrado en el comercio informal una forma de subsistir, una forma de mantener sus hogares, y que hoy día podemos decir que son parte de nuestra comunidad, cumplen una función, tienen su clientela. Y nosotras sinceramente esperamos que esta situación prontamente se resuelva. A partir de lo que ellas comentaban de esta actitud negativa del municipio que actuaba en contra de ellas, también de los coleros de la Feria de San Eugenio los días sábados, diversas organizaciones del barrio nos hemos agrupado, han salido un comunicado público y estamos ahí nosotras en pie de guerra para poder defender a nuestras vecinas, para defender a nuestras emprendedoras que son parte de la comunidad. Como bien dice por ahí en el comunicado, estos emprendedores y emprendedoras son nuestros vecinos, son nuestras vecinas, y estamos firmes junto a ellas en defensa de su trabajo y en defensa de su organización. Hay que decir también que internamente en el barrio distintas cosas se están haciendo para prestar apoyo a estos emprendedores. Ustedes se habrán dado cuenta que últimamente el espacio vecinal que estaba en desuso, ¿no es cierto?, que está ahí al frente de la parroquia, ese kiosco que se había construido, que inicialmente era destinado para la biblioteca La Colorina, y que porque por razones digamos, estructurales el espacio no dio para mantener una biblioteca porque se llovía, porque tenía una serie de problemas de construcción, el espacio quedó en desuso. Pues bien, ahora este espacio entendemos que se ha reparado y hoy día está siendo ocupado por distintos emprendedores, específicamente el grupo de emprendedores de la villa que son artesanos, productores, hay orfebres, tejedoras, gente que elabora dulces, mermeladas, trabajos muy bonitos también en lana vellón. Ellos están ahí todos los días abriendo el kiosco, ustedes pueden acercarse, sobre todo en las tardes, es un espacio que está adornado, es un espacio cálido, por lo menos desde el calor humano, ¿verdad? Sabemos que es un espacio bastante helado, sobre todo ahora en invierno. Esperamos que este espacio haya pasado bien la primera lluvia y que las vecinas no estén ahí muriéndose de frío y que efectivamente encuentren ahí un espacio de cobijo para poder ejercer su oficio libremente, sin molestias, y en esto han recibido plenamente el apoyo tanto de la Junta de Vecinos como de otras organizaciones de acá del barrio, incluyendo a nosotras de la radio. Vamos a hacerle un seguimiento a esta situación, vamos a estar informando por este programa o por otros medios, nosotros como radio también apoyando comunicacionalmente la tarea y el trabajo de estas emprendedoras y emprendedores, porque en Villa Olímpica, así como en muchos barrios, hay más que edificios bonitos, hay más que una arquitectura proclive al encuentro y proclive a la comunidad. En este barrio, como en tantos otros, hay comunidad, hay una comunidad viva y organizada, hay una comunidad que está creando cultura, que está creando vida de barrio, cada cual desde su respectiva trinchera. En eso nosotras como radio también nos sentimos parte, desde la comunicación y desde nuestra particular manera de hacer radio, de hacer vida comunitaria, también nos hacemos parte de esta bullente vida creativa comunitaria que existe acá en la villa, y nosotras sabemos también que esta misma vida comunitaria, que esta misma vida creativa es también característica de otros barrios de este país a lo largo del territorio, no lo dudamos, no creemos que Villa Olímpica sea una excepción, más bien yo creo que confirma el hecho de que aquí y en la Quebrada Ají, cuando la gente se encuentra y se junta, puede hacer tremendas cosas. Y parte de eso también es lo que nuestros músicos, músicas de Villa Olímpica hacen diariamente con su trabajo de creación musical. Tenemos entonces un ejemplo de esto en la banda Serkimono. Los amigos de Serkimono son amigos nuestros desde hace años. Concretamos esta amistad, por así decirlo, hicimos más sólido este vínculo con el Festival Música de Villanos que pasó en abril, el 15 de abril recién pasado. Y bueno, Serkimono nos ha hecho llegar el último single, su último trabajo, que se titula El Cuerpo en Formas. Y bueno, el propio Claudio, vocalista de Serkimono, es quien nos presenta este tema con el cual nos vamos a ir a un breve corte para continuar con este Cotidiana por Radio Comunitaria Villa Olímpica. Y bueno, hola Beatriz, mi nombre es Claudio de la banda Serkimono. Y acá los dejo con el último single llamado El Cuerpo en Formas. Espero les guste y un saludo para todos. Chau, chau. escuchando Radio Comunitaria Villa Olímpica. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Hemos vuelto, seguimos entonces en este cotidiana de este otoño ya muy profundo, que nos acercamos prontamente al fin del año solar acá en este hemisferio. Por lo tanto, el frío y la humedad ya nos anuncian que el invierno se aproxima. Escuchábamos en el corte el último single de Serkimono llamado El Cuerpo en Formas. Hay un súper rico tema, súper bonito. Vamos a tocarlo en la lista musical de la radio para que estén atentas cuando escuchen ustedes esa música. Bueno, es Serkimono, es una música de nuestro barrio, una música de villanos que hemos querido compartir con ustedes. Muchas gracias, Claudio, por el saludo y bueno, cuenta con nosotras para la difusión de tu trabajo. Y en general, los músicos y músicas de este barrio tienen en la Radio Villa Olímpica una plataforma de difusión que, aunque modesta, es valiente y es porfiada, y vamos a seguir difundiendo lo que los músicos, las músicas de la Villa Olímpica hacen con su hermoso trabajo. En el bloque anterior comentábamos la situación de las emprendedoras de la villa, lo último que ha pasado. Esta es una noticia en desarrollo y esperamos que en una próxima edición del Cotidiana tengamos buenas noticias que contarle con la tranquilidad. Esperamos informarles prontamente la tranquilidad de estas vecinas para trabajar, para ejercer su oficio. Como decía ahí la Marcela, ellas hace años, o sea, desde el 2010, la Feria de las Pulgas y el paño ahí afuera del supermercado o en la plaza se han hecho parte de nuestra vida barrial. Por lo tanto, queremos mantenerla y bueno, si hay que hacer algunos trámites en el municipio, sacar permisos, las chiquillas están completamente dispuestas a ello. Así que de verdad y de corazón esperamos que la próxima noticia que les comentemos a este respecto sea positiva y sea un triunfo para esta agrupación de emprendedores y emprendedoras. Les habíamos advertido y amenazado con que este Cotidiana está súper cargado al teatro. Vamos a compartirles a ustedes una noticia que es la próxima presentación de la obra de teatro Sopa de Piedra, del Movimiento de Acción Creativa Callejera MAC. Ellas son una compañía que está ensayando aquí en la villa desde hace unos cuantos meses, y en el momento en que ellas comenzaron sus ensayos acá, nosotras fuimos y les hicimos una breve entrevista donde nos comentan el sentido de su trabajo y las proyecciones que en ese momento ellas tenían respecto al trabajo aquí en el barrio. Los dejo con esta breve nota y a la vuelta comentamos y damos las coordenadas de esta próxima actividad teatral aquí en la Plaza Central de la Villa. Recorriendo las calles de este bello barrio, nos encontramos con una compañía de teatro que ha comenzado a ensayar aquí en la sede vecinal de Villa Olímpica. Así que no pudimos resistirnos y nos acercamos para poder conocerlos, conocerlas, saber qué están haciendo y cuáles son sus proyecciones aquí en nuestro bello barrio. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Bien. Hola, estamos súper bien. A punto de empezar nuestro ensayo. Bueno, contarles que somos MAC, Movimiento de Acción Creativa Callejera, y tenemos una obra que se llama Sopa de Piedra y vamos a empezar a ensayarla acá en la Villa Olímpica. Sí, de hecho hoy partimos los ensayos, sí, porque también la Villa Olímpica, como nos acogió, nos gustaría hacer el estreno o el reestreno de esta obra acá en la villa, así que estamos muy contentos. El recibimiento ha sido maravilloso, así que también poder conocerlo, poder compartir con los vecinos, mostrar el trabajo, poder conversar, contarles qué hacemos. Super. Así que eso. Chiquillas, cuéntenme en qué consiste este proyecto MAC, que suena como bien interesante. De hecho, yo las conocí a ustedes en una marcha que se hizo el 24 de marzo pasado, en la marcha por el derecho a la vivienda. Y ahí las conocí y ahí como que supe que más o menos estaban aterrizando, sí, sí, en este bello barrio. Cuéntenme del proyecto MAC, por favor. Bueno, el proyecto justamente empieza con la creación de esta obra, que trata sobre básicamente sobre la unión de la gente en las poblaciones, sobre cómo enfrentar los problemas que la... sobre cómo enfrentar los problemas que la quejan. Y esos problemas se resuelven unidos. Sí, la obra en realidad enfrenta una realidad que está sucediendo ahora, que es la vida de barrio, la vida vecinal, el contacto unos con los otros, el conocernos, las confianzas con esto nuevo que se ha introducido, que son las inmobiliarias, ¿no? Que vienen a cambiar la forma de vida y obviamente afectan cómo se desarrolla una comunidad, en cómo viven, o sea, en estos grandes edificios gigantes donde nadie se conoce, nadie conoce al vecino, no hay confianza, se cambia la forma de vida y por ende cambia la forma de relacionarnos. Claro. En el fondo es una visión crítica al modelo y a lo que se nos impone también. Y muy atingente por lo demás a un barrio como la Villa Olímpica y una comuna como Ñuñoa, que está en este momento peligrando porque batalla, sí. Todos nuestros barrios, nuestras plazas, nuestras calles están a punto de ser agarradas por este colmillo depredador de las inmobiliarias. Claro, en el fondo es porque nadie piensa en el bienestar de la gente, porque es todo negocio y en el fondo va a eso, ¿no? Como al cuestionarnos y a pensar en estos temas que son, bueno, la vivienda, incluso la educación, la salud, en que son temas que no debiesen estar condicionados a un mercado, ni a un precio de mercado, porque son derechos, no son privilegios. Entonces a eso atacamos como con la obra. Y ustedes como agrupación, como proyecto teatral, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Esta es su primera obra o no? Cuéntenos un poco de la historia para ubicar a la gente. Bueno, sí, esta es la primera obra, llevamos un año trabajando en ella. Primero y segundo semestre fueron un primer y un segundo proceso. Partimos también mostrando esto a través de un pasacalle en poblaciones de San Miguel y de Lo Prado. Luego se convirtió en una obra estática y ahora estamos rearmando y vamos a reestrenar esta obra en formato estático. Estático le llamamos así, público sentado mirando. Exactamente. Y lo claro. Otro sería formato la frontalidad, el pasacalles, que la obra recorre el barrio. Perfecto. Por las cuadras va recorriendo, es de movimiento, entonces claro. Es otra lógica de pensar, porque uno ve, agarra en una esquina, ve algo de la obra y sigue avanzando. Pero ahora no, es una obra estática que se hace en calle circular, pero que sucede en un mismo lugar. Perfecto. Algo de eso vimos en la marcha por el derecho a la vivienda, ¿verdad? ¿Hubo ahí una intervención en ese sentido? Sí, de todas maneras nosotros, aparte de la obra, sí generamos intervenciones en la calle. Es parte de nuestros principios, hacer cosas en la calle. Entonces, ese tipo de intervenciones, ese tipo de oportunidades las aprovechamos. ¿Y cuáles son las proyecciones del trabajo que ustedes están desarrollando actualmente? ¿Estos ensayos, aquí en la sede, a dónde nos conducirían? Bueno, al estreno del gran proceso GRAN, que sería como ya el remate de este trabajo y de esta temática, porque venimos con todo nuevo, con gente nueva, es un grupo de aproximadamente 30 personas, es harto, son una banda de músicos y gente, algunos son actores, otros no son actores, tienen otro oficio, entonces... es cerrar este tema y viene con escenografía nueva, viene con vestuario nuevo, viene con una total remasterización y para darle un cierre a ese proceso creativo creemos que la Villa Olímpica nos viene pero perfecto para estrenar acá. Perfecto. Bueno, y por último, chiquillas, si nos pudieran contar, ustedes me imagino que están en redes sociales o alguna información que algún interesado o interesada pudiera necesitar, ¿dónde los podemos encontrar? Sí, están todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, somos Sopa de Piedra, en ambas redes. Sopa de Piedra. Sopa de Piedra, sí. Y ese es el nombre entonces de la obra que estamos preparando para estrenar y la compañía es Movimiento. Claro, Movimiento de Acción Creativa Callejera. Perfecto. Mac. Sí, súper bien. Eso, pues muchas gracias, chiquillas, por estar con nosotras acá. Esto es para Radio Comunitaria Villa Olímpica. Les agradecemos un montón su tiempo. Mucha suerte y estamos seguras que no es la última vez que nos vamos a ver. No, ser vecino. Así que sí, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Vale. Esto que ustedes acaban de escuchar es una entrevista que nosotras grabamos con personas del Movimiento de Acción Creativa Callejera MAC, que próximamente reestrenarán en Villa Olímpica su obra Sopa de Piedra. El próximo sábado 9 de junio a las 16 horas, Sopa de Piedra se estará presentando de manera abierta y gratuita en la plaza central de nuestro barrio. Es muy bonito esto, ¿no es cierto? Esta entrevista que nosotras tomamos hace unos meses cuando ellos recién habían llegado al barrio a ensayar su trabajo en la sede vecinal y proyectaban un estreno aquí en Villa Olímpica, pues bien, meses después este estreno está a punto de concretarse. Les agradecemos de corazón a los amigos y amigas de Movimiento de Acción Creativa Callejera de haber querido aterrizar tan bellamente acá en nuestro barrio, iluminando nuestra plaza con teatro. Además hay que decir que Sopa de Piedra, por lo que cuentan ahí en la difusión que se ha hecho de esta actividad, Sopa de Piedra trata de lo que ocurre en un barrio, en una población, cuando llegan suculentas propuestas de parte de los que hacen negocios inmobiliarios. ¿Qué pasa en esta comunidad? ¿Cómo reacciona esta comunidad frente a esta suculenta propuesta? Tal como ellos cuentan acá en este evento que está creado en Facebook, que se llama Reestreno Sopa de Piedra en Villa Olímpica. Búsquenlo en el Facebook, ahí tienen un lindo afiche, están las coordenadas de la actividad. Y además, pónganle ahí que van a asistir y de esa manera nosotras también podemos aportar a la difusión de esta actividad para que sea todo lo masiva que merece un estreno, un reestreno de una obra teatral aquí al aire libre en el espacio común, en la plaza que es de todas y que es de todos. Ojalá seamos hartas ese día para que entre todas nos demos calorcito, porque es muy probable que haga mucho frío. También es muy probable que nosotras como radio estemos ahí reporteando, acercándonos, también acompañando a los chiquillos de MAC en este trabajo. Y bueno, es muy probable también que en la próxima edición del Cotidiana tengamos algo de lo que pasó en esa bella jornada que esperamos sea exitosa para tanto para la compañía de teatro como para también los vecinos y vecinas que nos acerquemos ese día a compartir una tarde de cultura y de creación en nuestra plaza. Así que sábado 9 de junio, desde las 16 horas, Sopa de Piedra en la plaza central de Villa Olímpica, todos invitadas. Y bueno, en el corte musical que estamos prontos a escuchar, les voy a compartir otra de las entregas que hemos recibido a través de nuestras redes sociales. A través del Facebook nos llegó el trabajo de un grupo llamado Casi 3. Casi 3 está difundiendo un trabajo titulado Datos Útiles. Datos Útiles es un disco que nos contaban por ahí, grabaron el año 2013 y que este año está siendo difundido y se ha lanzado para el conocimiento, digamos, del público en general. Datos Útiles es un disco que, además de venir, ¿no es cierto?, el CD con el audio, viene acompañado de un librillo de 30 páginas, un librillo además bellamente ilustrado con texto e ilustraciones originales. Si a ustedes les gusta lo que van a escuchar a continuación, les comento que en el Facebook hay dos canales por los cuales ustedes pueden tomar contacto con las personas que están distribuyendo este trabajo. En primer lugar, el Facebook Casi 3, así como lo escuchan. Casi 3, que es la fanpage de la banda. Ellos, ¿no es cierto?, ahí tienen ese medio de contacto para que ustedes le escriban si es que están interesados en adquirir el disco. Está solamente a 3 luquitas este bello trabajo que viene acompañado, como les contábamos, de un librillo ilustrado. También está esto siendo difundido y distribuido por Easy Cartonera Editorial. Easy Cartonera Editorial, esto también es una fanpage en Facebook. Y también por medio de esa fanpage ustedes podrían también adquirir este bello trabajo llamado Datos Útiles del grupo Casi 3. Les vamos a compartir dos temas que de los 8 que componen este trabajo. El primero de ellos se llama Datos Útiles, tal como el disco. Y a continuación vamos a escuchar Buen Ciudadano. que también yo creo que es muy decidor de lo que las letras y las temáticas de esta banda tratan en general. Esperamos que les gusten, entonces vamos a escuchar del grupo Casi 3 algo de su disco llamado Datos Útiles. A la vuelta de este bello corte, entonces seguimos con el Cotidiana de hoy. Con eso ya que yo es mucho más límpido que lavarse el cuello. La cuestión es a tener cuidado enfrente de la duda, decirnos a vos. Y que acarrillarse ni menos inventarse, por la boca muere el pez, basta solo una vez que salga de tus labios algún comentario, narración mentirosa que peore tu agravio. Te regalen castigos, quedarte sin amigos, que tu palabra valga menos que el parto mendigo. Por las patas abrocharse la yuya, morir por la patria, lustrar una oreja, mantener militares, amar una oveja, visitar los corrales, fijarse los dientes, cepillarse la suela, amarrarse los ojos, empujar la cazuela, fumar una bufanda, conversar con un panda, tener fe en la justicia chilena. Hay unos datos útiles para llevar una vida sana. Come bien, hace deportes, come frutas y ensaladas. Lavarse los dientes, acostarse temprano, ir al colegio, jugar con tu hermano. Lavarse los dientes, acostarse temprano, ir al colegio, jugar con tu hermano. Acribillarse la pichula, subirla a un árbitro, criar una verruga. Dejarse más pendiente es un ladrón de presidente. Libertad al reincidente, no educar al residente. Construir pedestres para el mundo entero. Todo lo que pertenezca a tu pueblo. Mismo. valores de la infancia. Aquí la riqueza no se tranza y la injusticia es abundancia. Había una vez haciendo radio en Chile, en Argentina y en Uruguay. En Argentina... La Argentina tiene un tercio de radios públicas, ¿viste? La uruguaya tiene un tercio de radios comunitarias. Y en Chile el 95% de las radios son privadas y a los comunitarios los encarcelan. ¿Y cuál es el chiste? ¿Buscabas humor fácil? ¡No! La situación de las radios comunitarias en Chile no es un chiste. La Red de Medios de los Pueblos rechaza los allanamientos y ataques a radios comunitarias. Libertad de expresión, derecho a la comunicación, no al 36B. Radio Comunitaria Vía Olímpica, pulsando y apoyando el comercio local. Estamos aquí con Don Nano, que nos va a hablar de lo que él hace como transportista para ofrecernos su servicio. Buenas tardes. Hago todo, mudanza, lo que sea, en flete. El teléfono mío es 95 90 77 54. 95 90 77 54. Cualquiera que necesite un flete, que hable conmigo. Y lo podemos encontrar aquí también al frente del supermercado de lunes a viernes o de lunes a sábado. De lunes a domingo, todos los días. De las 9 y media de la mañana hasta como hasta las 7 de la tarde. Pero okay. Menos el día domingo, que el día domingo es hasta las 2 de la tarde nomás. ¿Qué será? Me estás escuchando la 90.9 Radio Comunitaria Violi. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Estamos de vuelta, iniciando el último bloque de este Cotidiana, que como les habíamos advertido, viene bien cargadito al teatro. De hecho, en el bloque anterior conversamos sobre el trabajo de Movimiento de Acción Creativa Callejera y específicamente sobre el reestreno de su obra Sopa de Piedra, que se va a realizar el 9 de junio acá en la plaza de nuestro barrio. En el corte musical escuchábamos Datos Útiles y Buen Ciudadano, dos temas del grupo Casi 3, cuyo disco llamado Datos Útiles está en este momento siendo difundido a través de Facebook en Casi 3 y también en Easy Cartonera Editorial. Ustedes pueden contactarse para acceder a este trabajo, que está a solo 3 luquitas. Nos llegó, como les decíamos, a través de nuestras redes sociales y nosotras felices de poder aportar a la difusión de trabajos autogestionados. Y felices también de poder apañar, difundir el trabajo de nuestros amigos y amigas de la agrupación La Ventolera. Ellos son una compañía de teatro que, bajo la consigna El Arte y la Cultura al Servicio del Pueblo, el año pasado, 2017, itineraron con su primer trabajo llamado Yo no protesto por Migo, una obra que estaba dedicado a Violeta Parra. Es una obra muy interesante porque es una obra musical, de danza, teatro, es una propuesta escénica bastante interesante. Y bueno, además tiene todo un fondo que se relaciona con rescatar a la Violeta luchadora, a la Violeta del pueblo, y bueno... En eso es muy decidor de cuál es la postura y cuál es desde dónde se posiciona La Ventolera para hacer teatro, para hacer arte. Los chiquillos y chiquillas de La Ventolera están cerrando el ciclo de Yo no protesto por Migo con una última función que coincidentemente también es el sábado 9 de junio. A propósito de eso, tuvimos una conversación con nuestra amiga Jimena, ella es parte del elenco y bueno, desde ya les pido un poco de disculpas porque estábamos hablando por teléfono y bueno, no se escucha todo lo bien que se pudo haber escuchado, pero de todas maneras quisimos sacar al aire esta pequeña conversación que tuvimos con la Jime, principalmente con el objetivo de difundir, de promover y de darle también fuerza y todos los mejores deseos a La Ventolera que cierra el ciclo de Yo no protesto por Migo. Los dejo entonces con esta entrevista que grabamos con la Jime al teléfono. Estamos conversando en este momento con Jimena Orellana. Jimena es una amiga nuestra desde hace tiempo. Ella ha estado varias veces en nuestro estudio, hemos estado en algunos otros momentos bastante cercanos al trabajo que ella realiza como parte de la agrupación La Ventolera. Es una agrupación teatral que ustedes recordarán, tiene toda una propuesta artística pero también política respecto a la función del arte en las luchas del pueblo. Y estamos en este momento conversando con Jimena porque próximamente el 9 de junio La Ventolera va a hacer la última función de la obra Yo no protesto por Migo, una obra que ustedes vieron aquí en Villa Olímpica, estuvo acá en nuestra plaza y que próximamente va a cerrar su ciclo. Entonces, respecto a eso, Jime, queríamos conversar cuál es la intención de este cierre de ciclo del Yo no protesto por Migo. Millón de gracias por recibirnos nuevamente en esta conversa telefónica, felices de poder difundir el trabajo que hacemos. Y bueno, la idea de hacer este cierre es porque, bueno, esta es nuestra primera obra completa como agrupación y quisimos hacer un cierre que tiene que ver como un poco como con retomar nuestra historia que ya lleva 4 años de existencia de la agrupación. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es una buena forma para cerrar este proceso, presentar nuestro trabajo, compartirlo con la gente con la que hemos estado trabajando en este periodo, convocar a los antiguos integrantes y dejar un registro audiovisual del proceso? Hemos hecho todo este proceso de gestión de un lugar que guarde ciertas condiciones técnicas para poder hacer este registro, no en calle en esta ocasión, esta es la primera ocasión en realidad que vamos a estar en un escenario como más formal, y nos conseguimos en la sala de teatro de la Corporación Cultural de Recoleta. La invitación es a ver esta obra que itineramos más de 30 veces por distintas partes de Santiago y en la séptima y octava región, donde tuvimos oportunidad de llevarla gratuitamente y compartirlo con todas las personas que quieran ver cuál ha sido el proceso, los nuevos integrantes o los integrantes históricos que también van a participar de este montaje. Perfecto. Recordemos que Yo no protesto por Migo, bueno, además de ser el primer montaje de La Ventolera, es una obra que está inspirada y pretende reivindicar la figura de Violeta Parra, pero desde una perspectiva que escapa un poco a esta visión, uno podría decir un poco dulzona y romanticona que se ha querido difundir desde el cine, ¿no es cierto? Y desde, sobre todo a propósito del centenario que fue el año pasado, y es rescatar a la Violeta que lucha, ¿verdad? La Violeta que está junto al pueblo. Y desde esa perspectiva, Jime, ¿cuál crees tú que fue la recepción de esta propuesta o de esta mirada de Violeta Parra que ustedes llevaron al escenario en Yo no protesto por Migo? Es devolver la Violeta al pueblo, sacarla justamente de la academia para devolverle a donde ella pertenece, que es la gente de la calle, y por eso nuestra propuesta siempre estuvo en llevarla a distintas instancias, organizaciones populares, organizaciones sociales en distintas partes del país, y nos parecía relevante además dejar un registro histórico, como decir, mira, ¿sabes qué? Nos atrevemos a contar una historia, nos atrevemos a contar cómo ve Violeta la historia de su país a través de sus ojos, bajo nuestra interpretación también, por supuesto. Estos íconos de nuestra historia musical y cultural, que no solo se vinculan desde la perspectiva de la creación, y no es la perspectiva creativa nada más, sino que además son personas que están vinculadas necesariamente con las luchas de este pueblo que son donde pertenecen. Entonces, por eso nos parecía importante retratarla a través de esta historia del compromiso a propósito de las cuestiones que le tocó vivir. El problema del campo, el problema del minero, a través de su música, nuestra propia creación y esta propuesta de danza teatro y música en vivo. La riqueza además que creemos que tiene esta triple posibilidad de poder hablar desde la danza, desde la música, hablar desde la décima, nos parece como una propuesta enriquecedora respecto de nuestra propia historia y las luchas del pueblo. Entonces creemos que es importante retomar este legado, hacernos cargo, como hoy día nos planteamos como artistas populares, de crear movimiento cultural en torno a estas temáticas. Perfecto. Además, ustedes durante el año pasado estuvieron desarrollando no solamente la itinerancia de esta obra, sino que también una campaña que se llamaba Banderas Coloradas para Violeta y que era un llamado a que las personas que recibieran el mensaje se sumaran a esta campaña, que era básicamente poner una bandera roja, ¿no es cierto? En, ustedes mismos lo decían por ahí en una cuña que sonó aquí en la radio, en tu sede, en tu barrio, en tu población. Y me imagino que tuvieron ustedes respuestas desde distintos lugares del territorio y de distintas organizaciones y personas. En esta ocasión dijimos que es representativo de la Violeta, que quien nos dice que podemos retratar, y recordamos la canción El Día de Tu Cumpleaños, que plantea ella misma que habría que mandar Chile de Erika Magallanes con banderas coloradas. Bueno, y en ese contexto hicimos este llamado, pues, a ver quiénes se sumaran, quiénes quisieran esta bandera colorada, esta bandera del pueblo y de sus luchas en sus casas, sacarse la organización, su agrupación, etcétera. El alcance de la de esta campaña fue bastante amplio. Nosotros logramos embanderar Chile de Arica a Punta Arenas, sino que, y por distintas partes del territorio, sino que además logramos que se sumara gente de otros países, inclusive hasta de Europa. Entonces fue maravilloso que artistas populares que simpatizan con Violeta Parra, por ejemplo, desde México, un amplio movimiento de varios artistas populares y suenan, inclusive músicos que son bastante famosos en México, como Oscar Chávez, que tocaba con la Clara Ochoa, que se sumaron, digamos, a esta campaña y que inclusive sacaron sus propias versiones del Día de Tu Cumpleaños. Qué lindo, qué tremenda campaña, que me alegro mucho que haya sido. Era un llamado además muy muy provocador, muy llamativo, porque no solamente nos llamaba a nosotros no solamente a ser como espectadores pasivos, consumidores en el fondo de cultura, sino que también a posicionarnos y a ser más activos. Y qué rico que este llamado a posicionarte, a poner tu bandera, haya tenido amplia recepción. Me imagino que para usted igual, lo estás comentando, muy satisfactorio haber logrado que esta campaña tuviera toda la cobertura que tuvo. Sí, sí, además esto es súper importante lo que tú dices respecto de que la gente común no tenía que saber tocar un instrumento, no tenía que saber bailar algo, no tenía que saber cantar, sino que simplemente animarse a tomar una bandera roja, la bandera del pueblo, y decir yo soy parte de este pueblo, y así mismo también reconozco el legado que esta mujer nos ha dejado. Y es decir, hoy la Violeta está entre nosotros, justamente es el mensaje que la Yo No Protesto Conmigo intenta instalar. Yo fui instalando en estas más de 30 presentaciones que hicimos a lo largo de la región metropolitana principalmente. Perfecto. Oye, felicitaciones por el tremendo trabajo. Nos sentimos muy afortunados de que la Villa Olímpica haya sido uno de los lugares donde ustedes itineraron esta obra. Y entonces el llamado es para el próximo sábado 9 de junio, ¿verdad? Sí, a las 7 de la tarde. En la sala de teatro de la Corporación Cultural de Recoletas, y la dirección exacta es Inocencia 2711. Inocencia 2711, eso es como una Recoleta y cerca del Metro Einstein. Bueno, en esta sala cultural tenemos solo 180 butacas disponibles, los vamos a estar esperando con un cafecito, un té, ahí a la afuera, con un quequito que puedo compartir previamente, que te llegue antes para que tenga una buena ubicación. Nosotros seríamos muy orgullosos y felices de tener la compañía de la gente, terminar con los que hayan visto la obra o con quienes no se la quieran perder. Pues invitarlos a este cierre. No quiere decir que la agrupación La Tolera se acaba, sino que al contrario, pretende seguir trabajando en el mismo marco de las listas del pueblo, y hoy día ya estamos en el proceso creativo de las nuevas obras. Así que estamos muy contentos porque es un cierre, pero al mismo tiempo para nosotros representa un nuevo comienzo. Perfecto. Jime, ¿la actividad del 9 es gratuita, abierta, como han sido las anteriores? Absolutamente gratuita. Sí, absolutamente. Como siempre, libre y gratis. El trabajo de la ventolera. Súper. Oye, Jime, toda la suerte para este cierre de ciclo. Y bueno, cada vez que se cierra un ciclo, uno nuevo comienza. Así que esperamos prontamente tener noticias de ustedes. Larga vida a La Ventolera y bueno, estamos siempre en contacto. Sí, oye, bueno, recordar que nos pueden encontrar por nuestras redes sociales. Así que en Facebook, arroba agrupación La Ventolera. Y en Instagram, que es lo que se está moviendo más ahora, @-laventolera. Ahí nos pueden encontrar. Y bueno, si quieren un contacto, que les pongamos también, está el mail, que es agrupacionlaventolera@gmail.com. Como para que, si le interesa también, que nosotros nos vayamos a presentar a alguna organización social, a una radio comunitaria, estamos disponibles para esto. De hecho, en estos días, estuvimos la semana pasada, el Día del Patrimonio, el sábado, estuvimos apoyando a las madres que luchan para que las alergias alimentarias sean incluidas en el auge. Así que así estamos apoyando distintas luchas y movilizaciones. Felicidades entonces a La Ventolera. Mierda para el próximo 9 de junio y estamos en contacto. Mil gracias. Gracias. Un abrazo grande para ustedes y gracias por recibirnos también y darnos cobertura. Estábamos escuchando la conversación telefónica que sostuvimos con Jimena Orellana de la agrupación La Ventolera, agrupación que ha dado vida a la obra Yo no protesto por Migo, que bueno, estábamos recordando ahí cómo esa obra se presentó acá en la plaza de nuestro barrio y que el próximo sábado 9 de junio termina su ciclo con una función, una última función que se va a realizar en Recoleta, en la Casa de la Cultura de esa comuna. Y bueno, es una actividad gratuita, la Jimena ahí nos deja súper invitados, si a ustedes les toca andar por allá, tienen ganas de ver Yo no protesto por Migo, vayan, va a haber un café, va a haber ahí un vituperio y una acogida cariñosa, como es propia del trabajo de nuestros amigos y amigas de La Ventolera. Entonces, próximo sábado 9 de junio, busquen ahí en redes sociales, también está La Ventolera en Facebook, está en Instagram y bueno, y siempre también a través del correo electrónico. Les deseamos toda la suerte, toda la fuerza a La Ventolera en este cierre de ciclo y esperamos próximamente tener noticias de sus nuevos trabajos. Bien cargadísimo al teatro llegó este Cotidiana, bien cargadísimo también a la música que nos ha llegado a través de nuestras redes sociales. Y hemos compartido música de Ser Kimono, hemos compartido música de Casi Tres y ahora los voy a dejar con un trabajo de un artista llamado Diango Parra que nos llegó a nuestro Facebook. Él es exponente de lo que él mismo denomina rock zapateado y nos hace llegar su primer trabajo titulado Las Marchas, un trabajo cuya temática es bastante contingente a lo que estamos viviendo hoy día como país. Así que para cerrar este Cotidiano nos dejamos entonces con el trabajo de Diango Parra titulado Las Marchas. Pero antes les agradecemos como siempre su sintonía, esperamos que este programa les haya traído información, les haya traído reflexión y que haya sido un agrado escucharlo tal como para nosotras es un agrado hacerlo y llegar hasta ustedes. Agradecemos a los amigos y amigas de Radio Aucán de San Fernando que nos retransmiten los días domingo a las 16 horas a través del 97.5 de esa ciudad. Les recordamos que Cotidiana se estrena cada sábado a las 13:30 y es posible escucharse a través de rcbo.cl y también del 90.9 en la comarca Villana, acá en la comuna de Ñuñoa. El Cotidiano se retransmite por esas mismas vías los días domingo a las 13 horas y el día martes a las 14 horas es la última retransmisión de la semana de este programa. Los dejamos invitadísimos a escucharnos, encontrarnos también en redes sociales. Estamos principalmente en la plataforma iVoox, donde ustedes pueden encontrar nuestros programas anteriores y ya desde un par de semanas a la fecha nos hemos cambiado a archive.org, principalmente porque Archive es posible ser escuchado directamente desde celulares sin necesidad de descargar la aplicación. iVoox es una plataforma bien bonita, nos gusta mucho su interfaz, sin embargo, actualmente te pide la aplicación para poder escucharlo en celulares y eso, bueno, es una limitación para difundir nuestro trabajo. Así que encuéntranos ahora en archive.org bajo el nombre Cotidiana RCVO, que es nuestro nombre de usuario en esa plataforma.

nos podrá parar. Por las marchas de todas las marchas, por las angostas y las anchas, por las prácticas o las teóricas, porque paguen la deuda histórica. Marcha, marcha, marcha, marcha, marcha que parezca una avalancha y nadie nos podrá parar. Marcha que parezca una avalancha y nadie nos podrá parar. Nadie nos podrá parar. Nadie nos podrá parar. Estás escuchando Radio Comunitaria Villa Olímpica.